8 de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Y bueno, estamos repitiendo nuevamente la introducción del programa porque no se estaba grabando. Y bueno, pues vámonos nuevamente con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 40% de precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos despejados, máximas de 54, mínimas de 44, con una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, cielos despejados, al igual que el próximo lunes, con temperaturas máximas del domingo y lunes de 66, mínimas para el domingo de 50, mínimas para el lunes de 46. Y para el próximo martes, esperan cielos despejados con temperatura máxima de 64, mínimas de 49. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music.

8:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Supremacista blanco se topa con una protesta de centenares de estudiantes en Florida. En medio de fuertes medidas de seguridad, el líder supremacista blanco Richard Spencer llevó el día de ayer su mensaje de pureza étnica a un recinto universitario en Gainesville, Florida, donde se topó con el rechazo de centenares de estudiantes dentro y fuera del estado. Horas antes de llegar a la Universidad de Florida en Gainesville, el gobernador de Florida, Rick Scott, había declarado un estado de emergencia en caso de que la visita se tornara violenta, mientras que la universidad destinó $500,000 a reforzar la seguridad. Spencer, conocido por su retórica incendiaria, saltó a la palestra nacional tras la victoria del presidente Donald Trump en noviembre pasado y de hecho ayudó a organizar un fatídico evento de neonazis y supremacistas blancos en Virginia en este verano. Pero el líder supremacista ha sido rechazado en otras universidades y llegó a la de Florida no por invitación oficial, sino porque su grupo, el Instituto de Política Nacional, pagó $10,000 para alquilar el teatro Curtis Phillips, donde argumentó que absolutamente no es un supremacista blanco. Antes de su discurso, dijo ante las cámaras que su visión de un estado étnico no es distinta a la que persigue Israel como un estado judío, además de que insultó a los periodistas calificándolos de tontos. Según Spencer, sus partidarios son víctimas de la corrección política y se regodeó de que su evento en la universidad, con un número inferior al de los manifestantes, es prueba de que su credo está perseverando. Sus palabras eran sofocadas por centenares de estudiantes que condenaron el movimiento neonazi, lo abucharon y le gritaron "vete a casa". En torno de burlas, Spencer replicó que no se iba a ninguna parte y calificó a los manifestantes como chillones imbéciles. Y la CIA dice que Norcorea está a meses de perfeccionar armas nucleares. Corea del Norte está a meses de perfeccionar sus habilidades en armamento nuclear, declaró el día de ayer el director de la CIA, Mike Pompeo. Ahora están lo suficientemente cerca en sus capacidades que desde la perspectiva de políticas estadounidenses debemos comportarnos como si estuvieran a punto de lograr su objetivo de poder impactar a Estados Unidos, fue lo que dijo Pompeo ante un foro de seguridad nacional en Washington. Pero dijo que existe una diferencia entre contar con la capacidad de disparar un solo misil nuclear y la capacidad de producir grandes cantidades de material fisible y desarrollar un arsenal de ese tipo de armas. En ese mismo evento, el asesor de seguridad nacional, McMaster, dijo: "Estamos en una carrera para resolver esto sin acciones militares. No se nos ha acabado el tiempo", dijo ante el foro organizado por el grupo de expertos de la Fundación por la Defensa de las Democracias, pero se nos está acabando. Corea del Norte, que comenzó hace varias décadas su programa nuclear, ha acelerado la prueba de armas. En julio pasado realizó 2 lanzamientos de prueba de misiles de largo alcance que potencialmente podrían llegar a Estados Unidos continental. El mes pasado condujo su explosión atómica más potente a la fecha. El intercambio de severas amenazas entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un ha incrementado los temores de un conflicto bélico. Y Trump se da un 10 en su respuesta a catástrofe en Puerto Rico. Al recibir en el despacho Oval al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el presidente Donald Trump se dio el día de ayer un 10 en su respuesta a la catástrofe desatada por el huracán María en la isla, y ambos reconocieron que una de las prioridades ahora es restablecer el tendido eléctrico. En declaraciones al pequeño grupo de periodistas que pudo entrar al despacho Oval durante media hora, Trump nuevamente elogió los esfuerzos de su administración ante la magnitud de los daños a la infraestructura que entorpecieron la distribución de ayuda. Preguntado sobre qué calificación se daría en una escala del 1 al 10, Trump no titubeó, yo diría que un 10, tomando en cuenta que a su juicio el desastre fue peor que el huracán Katrina en el 2005 en Luisiana. En muchas formas fue peor que lo que la gente jamás haya visto, dijo Trump, al destacar también la tremenda cooperación del gobernador. En ese sentido, las declaraciones tras el encuentro privado fueron un ramillete de elogios mutuos para la gestión a la crisis humanitaria después de que el huracán tocó tierra en la isla el pasado 20 de septiembre. Y Obama vuelve a hacer campaña por primera vez desde que dejó la Casa Blanca. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participó el día de ayer por primera vez desde que en enero dejó la Casa Blanca en 2 mítines de candidatos gubernamentales demócratas con el objetivo de revertir la tendencia electoral negativa por la que atraviesa su partido. Obama estuvo primero en Nueva Jersey para apoyar al candidato demócrata Phil Murphy, que el próximo 7 de noviembre tratará de arrebatarles la gobernación a los republicanos. Murphy, un ex banquero de Wall Street, se batirá con la actual vicegobernadora republicana Kim Guantánamo, ya que el gobernador Chris Christie no puede optar a un tercer mandato. Pese a la ventaja que tiene Murphy en las encuestas, Obama recomendó a los simpatizantes demócratas que salgan a ganar y no den la elección por ganada. No pueden dar esta elección o ninguna elección por ganada. No sé si se habrán dado cuenta de eso, fue lo que dijo Obama en una clara referencia a las últimas presidenciales en las que nadie apostaba por la victoria del actual presidente Donald Trump frente a Hillary Clinton. Aunque sin citar a su sucesor, Obama criticó el actual rumbo del país. "Algunas de las políticas que vemos ahora, pensábamos que las habíamos dejado atrás. Quiero decir, esta gente parece de hace 50 años. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Una vez terminando el mitin en Nueva Jersey, Obama se desplazó al otro estado con una elección a la gobernación este 2017 en Virginia. En este caso, los demócratas aspiran a mantener el estado que ya conquistaron hace 4 años. Como el actual gobernador Terry McAuliffe no puede repetir, es su vicegobernador Ralph Northam quien opta al cargo. Northam, que también parte con ventaja en las encuestas, se enfrentará al republicano Ed Gillespie, que fue asesor del expresidente George Bush y que mantiene una prudencia a distancia con Trump, muy impopular en los suburbios de Washington. Y México pide ayuda para encontrar a físico nuclear desaparecido en Los Ángeles. El Consulado de México en Los Ángeles emitió una alerta para localizar al físico nuclear mexicano español Enrique Garibay Ruiz, que desapareció el pasado 5 en Los Ángeles. Las autoridades mexicanas indicaron que Garibay Ruiz, quien también es matemático, doctor en neurociencia computacional y escritor, viajó a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones y aprovechar para solicitar la publicación de unos libros en Nueva York y California. El físico, cuyo domicilio oficial está en Hungría, país del que es su esposa, se comunicó con sus familiares por última vez el 5 de octubre para decirles que estaba en lista de espera para tomar un vuelo. El consulado mexicano informó de que el científico, 51 años, llegó el 15 de septiembre a Estados Unidos procedente de Europa y entró al país con pasaporte español para después llegar el día 25 de ese mismo mes a California. Descrito como una persona blanca de ojos castaños oscuros y cabello gris canoso, usa anteojos, es muy sonriente y posee una barba espesa canosa que no siempre utiliza. El físico no ha vuelto a tener contacto con su familia desde la llamada del 5 de octubre, cuando se disponía a viajar a Hungría. Igualmente se informó que Garibay Ruiz, quien ha sido profesor de innovación tecnológica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el campus de León en México, y cofundador de la Insignia Consultores, entre otros, estuvo hospedado en el Hostel Melrose en el noroeste de Los Ángeles, con fecha de salida el 3 de octubre. Nacido en México de una familia materna española, en julio del 2012 Garibay Ruiz envió a don Juan Carlos I una carta abierta al rey de España en la que planeaba estrategias para la creación de empresas como solución a la grave situación económica que atravesaba España. Su familia ha pedido que cualquier información que se tenga con respecto al paradero de Garibay Ruiz sea informada al correo electrónico buscando.a.enrique@gmail.com. Les repito el correo buscando.a.enrique@gmail.com. Y pues si ustedes lo vieron, tal vez en Los Ángeles hay alguna persona que nos esté escuchando, pongan el nombre de Enrique Garibay Ruiz, se busca, pónganlo en Google para que sepan quién es, por si ustedes tienen algún dato. Y en otra información, descubren la verdadera causa de la muerte de Carla Álvarez. Carla Álvarez no habría muerto de un paro cardiorrespiratorio causado por bulimia y anorexia, como se indicó al momento de su fallecimiento, según una investigación realizada por Univision Entretenimiento. La nota que publica el portal de noticias indica que dicha información, divulgada en los medios tras su muerte el 15 de noviembre del 2013 y que fue atribuida a fuentes de Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en México, no es precisa. ¿De qué murió? ¿Qué causó su muerte? A casi 4 años de su muerte, Univision Entretenimiento revela en exclusiva que Álvarez murió a causa de una insuficiencia respiratoria aguda relacionada a una neumonía viral. Esta información aparece en el acta de defunción a la que tuvo acceso el portal de noticias. El documento está firmado por el doctor José Luis Jaro Rodríguez y tiene fecha del 16 de noviembre del 2013. El mismo se incluye en el expediente por su herencia, advierte la investigación. Y en información deportiva, la NFL regalará boletos para el Super Bowl, así que estén muy atentos. Los aficionados a la NFL tendrán una razón más para amar a su deporte favorito, toda vez que la liga regalará entradas para el próximo Super Bowl 52. Serán 500 boletos repartidos entre fans que podrán presenciar el Super Domingo en el US Bank Stadium de Minneapolis, casa de los Minnesota Vikings, a través del programa Super Bowl Ticket Giveaway. Esta iniciativa fue presentada por el comisionario de la NFL, Roger Goodell, y el receptor de los Vikings, Stefon Diggs. La iniciativa de la liga tiene como objetivo reconocer a los aficionados por su pasión, amor y compromiso por el juego les haya permitido progresar dentro y fuera del campo. Algunos boletos del Super Bowl serán entregados a aficionados identificados por los equipos que ejemplifican el espíritu del equipo. También se otorgarán a entrenadores de fútbol americano juvenil y héroes locales. Eso sí, únicamente para fans en Estados Unidos. Y el Manchester City, el club más caro en la historia del fútbol. ¿Se ha preguntado cuál es el equipo más caro en la historia del fútbol? Para sorpresa de muchos, no es el Real Madrid galáctico de David Beckham y compañía, ni tampoco el Barcelona ganador del sextete en el 2009. De hecho, estamos frente al equipo más valioso de la historia. Se encuentra en Inglaterra y se llama Manchester City. Así es, el conjunto que dirige Josep Guardiola ha gastado 853 millones de euros para armar su actual plantel, y de acuerdo al CS Football Observer es el club que más inversión ha realizado en todos los tiempos del balompié. De hecho, los Citizens superan por 3 millones al PSG, que sacó la chequera este verano para adquirir a Neymar y a Kylian Mbappé. Alejado se encuentra el Manchester United, que completa el podio con un desembolso de 784 millones de euros. Nada más imagínense esas cantidades. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Radio, la radio que te motiva. Esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros y nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Nuevas ideas podrían surgirle en la mente de una forma caótica, lo mejor será que ordene sus pensamientos. En el amor, involúcrese y juéguese aún más por esa persona que está a su lado. En la riqueza, algunas personas nocivas que trabajan con usted podrían influir negativamente en su negocio. En el bienestar, si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y dé el primer paso. Para el signo de Tauro, usted es una persona con buenos sentimientos y hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe. En el amor, no dude en confesarle sus sentimientos a esa persona que le interesa, serán muy bien recibidos. Renueve su cartera de proveedores. Si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes. En el bienestar, comience a comer sano, hágase un tiempo para cocinar alimentos caseros. Para el signo de Géminis, intente pensar en esta vida pasada donde las cosas fluían correctamente. Encuentre las ideas y póngalas en práctica en su presente. En el amor, trate de ser más realista y no le pida lo imposible a su pareja si le interesa preservar su vínculo. En la riqueza, no es momento para enfrentamientos, esté tranquilo y evite discusiones con sus compañeros. En el bienestar, si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo. Libere sus sentimientos. Signo de Cáncer, sea flexible con sus propios errores. Si se lo propone, podrá superarse sin mayores esfuerzos de lo que ambiciona. En el amor, un encuentro casual con un amor del pasado lo conmoverá profundamente, así que disfrútelo. En la riqueza, algunos asuntos burocráticos podrían amargarle el día. Enfréntelos con mucha cautela. En el bienestar, medite antes de tomar una decisión. Evite que sus impulsos manipulen su cabeza. To ever in nation, fever.

hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que es para todos los caballeros, es para proteger la próstata, también para prevenir el cáncer de próstata y obviamente pues para que no se enfermen, ¿verdad? Este jugo es anticancerígeno y es el, se puede considerar el más poderoso, ¿no? De todos. Bueno, lo que vas a necesitar es lo siguiente: 6 tomates, 2 ramas de apio y 2.5 centímetros de jengibre. Nuevamente les repito: 6 tomates, 2 ramas de apio, 2.5 centímetros de jengibre. Hay que lavar muy bien los ingredientes, pasar los tomates por el extractor de jugos, después el apio y por último el jengibre, revolverlo y beberlo de inmediato. Si ustedes no tienen el extractor de jugos, recuerden que con un vasito con agua pueden licuar todos los ingredientes y beberlo también pues al instante. Se recomienda que tomes este jugo durante 2 semanitas. Y bueno, pues ya ustedes me dirán, no sé si ustedes se lo quieren hacer a sus papás o a su pareja. Recuerden que la próstata es uno de los principales órganos del sistema reproductor masculino.

10:06, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto a las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que todos estén muy felices y muy contentos y muy agradecidos con la vida y con Dios por todo lo que tienen, ¿verdad? Yo les deseo que la pasen increíble y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También les quiero informar que si ustedes se perdieron el programa el día de ayer de Venus versus Marte, no se pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.